Según reportó el rotativo digital surcoreano Tongil News, se efectuó el día 15 en la plaza de Seúl el mitin de todo el pueblo por el 15 de agosto. Retirad el SAT. Cesad el ejercicio militar conjunto Surcorea-Estados Unidos y cancelad el acuerdo en problema de esclavas sexuales. Bajo el auspicio del Comité de Promoción de la Acción de Todo el Pueblo por la Paz del 15 de agosto, por la recuperación de la soberanía y el logro de la paz de la península coreana, integrada por más de 200 entidades cívicas y sociales como la Confederación de Sindicatos Democráticos y la Solidaridad por el Progreso de Surcorea.